En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe y esperando en los méritos de Jesucristo, las ve como suyas y viene a amarlas.